El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Seguimos aquí, bueno, empezamos más bien aquí Alborada Rock Radio. Estoy preparando los detalles aquí en la página para que toda la gente se vaya poniendo pilas en lo que vamos a tener hoy en el programa. Si desean escribirnos, comentarnos cualquier situación, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscas en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter como @alboradarock. Así que para toda esa gente pilas, hemos estado con algunos panas que nos han estado publicando algunas cositas. Una banda italiana nos ha compartido su música y también los panas de la banda que estuvo hace unos cuantos meses acá, Minoen, que va a estar brindando un concierto en la próxima semana, así que ya les voy a estar comentando de eso. También quiero comentarles que vamos a escuchar una canción de Jaime Guevara, aprovechando que está pasando por estos momentos complicados por su accidente que había tenido en esta semana. Así que vamos a echarle ahí la manito. El día domingo en la Casa Pucará se va a brindar un concierto, así que toda la gente vaya, caiga. La entrada está a $3 y sobre todo es para ayudarle a Jaime Guevara, ¿no? También en las redes sociales se ha visto que amigos de Jaime Guevara muy personales han estado acolitando para todo lo que él necesite. Hoy también en el barrio de Chimbacalle se brindó un concierto que igual estuvo a la entrada a $3 y la gente sí estuvo ahí acolitando bestial, ¿no? Igual la próxima semana se van a estar dando conciertos para Jaime Guevara, así que ya les voy a estar publicando todos los eventos respecto a Jaime Guevara. Vamos a escuchar esta canción del Chamo que se llama Loco Rock and Roll. Despapáyate al bailar, que no importa que el tolón se te vaya a reventar, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Deja tu cabello que explosione, bum bum bum, y al mensaje de la letra, nena, préstale atención, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Baila San Juanito, baila salsa, baila son, baila lo que quieras, pero baila con pasión, ponte a danzar. Danza tu cuerpo al ritmo. Comprende, rock and roll no es una imitación, es música sintiendo rebelión. Rico. movimientos limitar. Ya basta de las reglas y las normas de bailar, ponte a danzar. Danza tu cuerpo a ritmo. Comprende rock and roll, pues una imitación es música sintiendo rebelión. Hey. Y vamos mi pelada, despapáyate al bailar, que no importa que el dolor se te vaya a reventar, ponte a danzar. Danza tu cuerpo a ritmo. Comprende rock and roll, pues una imitación es música sintiendo rebelión. Estás en Alborada Rock Radio, son las 8 de la noche con 7 minutos, así que para toda la gente que se está enganchando aquí a Alborada Rock, les comentamos que también lo pueden hacer a través de nuestra página de la radio www.casadelacultura.gob.es. Ahí van a tener todas las actualizaciones de nuestros programas que hemos tenido a lo largo del mes, así que para toda esa gente ahí chequen, vayan escuchando. Ahí también tenemos las grabaciones de los programas pasados con su respectiva banda, así que ahí échenle un ojito. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de dos medios aparte de las redes sociales. Nos mandan mensajes a través de WhatsApp al 098-79-2721, que ha habido mucha gente que nos ha estado acolitando respecto a ese tema. También lo pueden hacer a través del 2220966, ahí para toda la gente que se engancha con nosotros. Después de todas las cuestiones que hemos tenido en Latinoamérica con el asunto del día domingo, de las votaciones en Argentina, que hemos visto que Mauricio Macri ha sido electo como el nuevo presidente argentino, así que todo el asunto de derecha llegó a Argentina. Vamos a escuchar una canción de Hermética y ya regresamos. Seguimos acá en Alborada Rock Radio para toda la gente que se engancha. Acabamos de escuchar Hermética. Así que ahí toda la gente. Un saludo para Fátima, un abrazo para Fátima y para Matías. Para el Mateo que nos está escuchando. Así que un abrazo muy grande para Solanda ahí. Y también quiero invitarles, el 2 de diciembre es el Polifest, así que se van a estar presentando bastantes bandas, pero entre ellas unas tres bandas: Descomunal, Mad Brain y los panas que estuvieron aquí hace unos meses, los Botrox Atrox. Así que para toda esa gente, vaya, es el miércoles 2 de diciembre a las 4 de la tarde en los patios de la Escuela Politécnica Nacional. La entrada es gratis, así que para toda esa gente vaya. Así que vamos a escuchar estas tres canciones de la banda Descomunal, Mad Brain y Botrox Atrox, que van a estar el día 2 en el Polifest. Recordar los finales de este, lograr esta vez

Aquí en Alborada Rock Radio y tenemos un invitado de calidad. Tenemos acá al Pato Recalde que nos viene a visitar. Así que, ¿cómo estás, Pato? Bueno, qué gustazo. Qué buena onda estar acá. Qué buena onda estar aquí. Millón de gracias. Qué chévere programa. Alborada Rock, no se olviden escuchar. Estamos escuchando buena música. Los que desean escuchar, pues ya saben, un rock de esta calidad, pues deben escuchar nuestro programa. Bueno, te agradezco mucho por la entrevista también, y haciéndoles la cordial invitación, pues hermano, a que visiten el próximo jueves y viernes. Vamos a hacer otro evento de blues. Estamos con el segundo encuentro internacional de blues, donde el jueves 3 cordialmente invitados todos. No se olviden, esto es en el auditorio, esto comienza a las 2 de la tarde en el auditorio Agustín Cueva. Esto está en el Ministerio de Cultura, en la Colón y 9 de Colón y Juan Leonera. Vamos a tener poesía blues con grandes amigos, por supuesto va a estar el vicepresidente acá de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros de Zahara, y bueno, entre alguna gente que va a estar haciendo poesía blues. Tenemos talleres de bajo, y también vamos a tener el pre-lanzamiento del nuevo material discográfico de Sergei Prosuny, un ruso que ya vive muchos años acá en Ecuador, un reconocido bajista. Tenemos también talleres de pedales con André Manosalvo, reconocido guitarrista ecuatoriano, y también tendremos talleres de guitarra slide con un gringo ecuatoriano como es el Rick Nelson, amante al blues. Bueno, esto va a ser el día 3 de diciembre. Sí, 3, ajá. En el auditorio Agustín Cueva, ¿no? Pero este es el segundo encuentro. Sí, segundo encuentro, ajá. ¿Qué es lo nuevo a comparación del primer encuentro? Bueno, en el primer encuentro, te comento, se dio en la Amazonas y Patria. Fue un evento internacional también, pero la mayoría, como te comento, pues es musical. Pues estuvo Uruguay, estuvo Chile, entre algunas bandas. que se dio en la Circasiano, ¿no? En el parque de la del arbolito, en la entradita donde está el Arco del Triunfo, como mucha gente lo dice. Entonces ese evento en el 2012 fue un evento más que todo musical, festival donde estaban todas las bandas. Ahora tenemos dos días, como te comentaba, pues maestro, de un encuentro donde vamos a tener talleres, poesía, entre algunas conferencias también que tendremos. Y el segundo día, por supuesto, el cuarto, vamos a tener bastante gente invitada. El 3 entonces tenemos poesía, talleres de bajo y de guitarra también, ¿no? Así, esto será en el Auditorio Agustín Cueva, en la Colón y Juan León Mera. Pero el 4 también tenemos musiquita. Por supuesto, y por supuesto que ahí tienes que estar, pues maestro, cordialmente invitado, y toda la gente que escuche también Alborada Rock, pues bienvenidos, es un evento gratuito, la entrada es libre. No se olviden, esto es el segundo encuentro internacional de blues y rock and roll, pues será en la Plaza de las Culturas. Todos conocemos acá en Quito el Ministerio de Cultura, que está en la Colón, y 9 de octubre, pues por supuesto vamos a comenzar nuevamente con poesía blues. El evento arranca, va a ser en la mañana. Hablemos que estamos en festividades, que realmente para mí no hay tantas festividades. Hablar de este tema sería en otro rato, pero bueno, vamos a estar en este evento donde vamos a disfrutar de un buen blues, de poesía, de rock and roll. Y tenemos una banda, después de poesía blues, tenemos una banda muy buena desde Riobamba, Nelson Melo, que viene con un gran... él es clarinetista español, como es Yara Garcés, y bueno, también viene con una bailarina como es Clarita. Recomendado para que puedan ver esto. De ahí tenemos a Vicente Enchambot, es un joven músico blusero, él viene desde Francia, donde nos va a interpretar temas como de Muddy Waters. Vamos a tener temas también de Buddy Dilley, bueno, entre tantos músicos. Le gusta el blues clásico también a Vincent. De ahí tendremos una banda ecuatoriana, Rick Nelson, mucha gente le conocemos en el circuito bluesero, pues Rick ya viene tocando desde hace muchos años y él reside acá en Ecuador, y bueno, pues está con su banda de curanderos, estuve hace unos días también, saludos al bar, restaurante, la estación, estuvieron ahí los curanderos, un buen concierto. Y bueno, después va desde Guayaquil, mucha gente le hemos escuchado también desde el puerto principal, Antonio Vergara. Uno de los grandes músicos, te comento algo también, él ya ha ganado ya dos premios con este evento que hace también la Nebraska Chiriboga. Saludos también a la Nebras. Él ganó también a Mejor Artista Permanencia y también ha ganado como el Mejor Videoclip, un reconocido, pues igual que su hermano, el Jefe Vergara. Ahora viene el Antonio con una banda chévere desde Guayaquil para hacer blues. De ahí seguimos nosotros, los Blues Project Rolling, que estamos ya con 13 años de mucho blues y mucho rock and roll. Chévere, también otro micrófono, le tenemos también al Daniel, que está atrás, que compartimos de escenario en Riobamba. Fue chévere también estar con el compañero y su banda en Riobamba. Tenemos una sorpresa, ya sabes, tienes que estar ahí, maestro. Sí, vienen las viernes 4 de diciembre. Vienen las Big Mama Blues, una banda súper interesante, banda femenina, ¿no? Banda femenina de Colombia. Te vas a quedar loco, igual vienen a hacer un poco de blues de Mama Thornton, de Big Mama Thornton. Quienes escucharon blues Big Mama Thornton, van a hacer unos covers de ella, van a hacer unos covers también de Tajani, nos vienen a dar bastante rock and roll también, te comento. Y cerramos con una banda que, pese a que no tienen tantos años en el circuito bluesero, rock and rollero acá en nuestro país, pues son los Diablos de Cantuña. Ellos van a cerrar el evento, una banda muy interesante, con mucho corazón, rock and roll y demasiado alma de blues. Así que está interesante, cordialmente invitados todos. Así que menos bla bla y menos, y así que ya saben, ahí estamos escuchando de fondo a esta banda, Los Diablos de Cantuña. Ese es un tema que se llama Huchi Huchi Men. Ahí está algunos amigos, está en la guitarra, está un gran guitarrista como es Andrés Pérez, un bluesero total, está en la batería Cristian Cantuña, está Giovanni Espinosa está en la guitarra rítmica, y por supuesto en el bajo y voz está el Pato Guerrero, bueno, en la armónica. Le estuve acompañando un buen tiempo también esta gran banda, así que haciéndoles la cordial invitación, y te agradezco millón de gracias por seguir compartiendo y seguir reabriendo estos espacios de seguir disfrutando del arte, la cultura, en todo lo que es los géneros musicales. Qué brazo, vamos a estar nosotros en el segundo encuentro internacional de blues y de rock and roll, el 3, con poesía, talleres, y esto será en el Auditorio Agustín Cueva desde las 2 de la tarde, me supongo, ¿no? Y estamos hablando así que a 12 horas, estamos a las 2 de la tarde, así que cordialmente invitado y no te olvides, desde entrada gratuita, ¿no? Listazo, y también tendremos el 4 musiquita desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, así que vayan, va a estar sumamente chévere. ¿Y qué vamos a escuchar ahorita? Estamos escuchando de fondo lo que te comentaba, estamos escuchando a los Diablos de Cantuña, esta gran banda ecuatoriana que va a cerrar el evento con este gran tema, un cover que bueno, hicieron tantos músicos, pero uno de los que más lo hizo fue Muddy Waters. Disfrutemos para todos ustedes, escuche, escuche, guys. Before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a China kangaroo. I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world wanna know the hoochie coochie man. But you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. $7 million. Don't you mess with me, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, y para recordarles el segundo encuentro internacional de blues y de rock and roll. Patito. No, nada, que agradecerte, millón de gracias, Cristian, no se olviden de escuchar este gran programa y Alborada Rock, millón de gracias por la invitación, y también Cristian, tu programa, ¿no? Que son bueno, los jueves y viernes. Millón de gracias también a toda la gente que disfrute también del rock, del blues, de los clásicos y bueno, interesantes cosas también culturales, artísticas, no se olviden de escuchar también todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 Good Stuff Blues. Millón de gracias, Cristian. Sí, Pato. Vamos a escuchar el día 24 de noviembre, se conmemoró un año más de la muerte de Freddie Mercury, así que vamos a escuchar esta cancioncita de Queen y ya regresamos. Ah, se murió, tonight I said a real good time. I feel alive and the world. Fool me, oh, it's great. never. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be tamed by rules. Aquí en Alborada Rock Radio acabamos de escuchar estas dos rolas de los Queen, así que hay toda la gente enganchándose. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando desde Solanda, para Luis Molina y para Emilio Almeida, un abrazo a los panas. Y también el día de ayer en el Taita Rock hubo el lanzamiento del videoclip de la banda Esto Es Eso, llamada Oso Polar, así que entramos al segmento de música independiente. Así que vamos con esta cancioncita de los Esto Es Eso, con su canción Oso Polar. Esto es eso. People on the air must be doing something they don't wanna do. It's true. Yeah. Yeah. The people on the earth must be doing something they don't wanna do. It's you. It's true. So ya que pasa, what's going on? El mundo gira. It's going on. Por el tema papi, es verdad que el oso polar hoy mismo se muere por allá. Es verdad. Es verdad. Es verdad que el oso polar hoy mismo se muere por allá y tú no haces nada. Es verdad. Soy ya que pasa. What's going on? El mundo gira. It's going on. It's going on. It's going, going, going, going, going. Giramos el mundo libre. Mundo de pirámides disponibles. Giramos el mundo libre, mundo de pirámides disponibles. Yeah. Soy ya que pasa, what's going on? El mundo gira, it's going on. Por el karma, papi. System we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. All over the world, the system we know is trying to make us unfeeling dogs. Please don't. Oiga, que pasa? What's going on? El mundo gira. It's going on. Por el karma, papi, es verdad que los ricos se unen a hacer su fiesta anual y vas a comprar. Es verdad, feliz Navidad. Es verdad que la gente en el Congo muere por el componente del celular. Es verdad, y tú no haces nada. Oiga, ¿qué pasa? El mundo gira. It's going on. It's going on. It's going, going, going, going, going. Giramos el mundo es libre. Mundo de pirámides disponibles. Yeah. Giramos el mundo es libre. Un mundo de pirámides disponibles. Yeah, oiga qué pasa, what's going on? El mundo gira, it's going on, it's going on, it's going, it's going, going, it's going, going. This is going, this is going. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de la página de la radio. Nos encuentran como www.casadelacultura.gov.es. Ahí van a encontrar todos nuestros programas que hemos tenido durante el mes, así que ahí échenle un ojito, y también todas las noticias respecto a la Casa de la Cultura. Les quiero invitar también para el día 2 de diciembre va a estar tocando Vader en Ecuador, en la Casa Pucará. Así que ya están las entraditas ahí vendiéndose para que vayan y compren en la Casa Pucará Vader. Y su firma de autógrafo será en el Sade Bar Metal, que queda en la zona. Así que vayan, así que caigan, que están todos invitados. El concierto será el 2 de diciembre. Y las preventas están a $30 hasta el 2 de noviembre y a partir del 3 de noviembre a $40. Así que para toda esa gente que les gusta Vader, pueden estar yendo. El concierto va a ser a las 7 de la noche, así que les invito y ahí nos veremos en la Casa Pucará. Así que vamos a escuchar una canción de los Vader y ya regresamos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y aprovechando el día... ¿Qué día es? No, hoy es viernes. Pero la próxima semana... No, el día de mañana va a estar la banda Minoen en el Taita Rock. Así que los invito, la banda también publicó en nuestra página de Facebook que van a estar tocando el día de mañana. Así que invitados todos. Por eso les quiero, este evento se llama Sonidos Independientes y que van a estar muchas bandas independientes y entre ellas la banda Minoen, que ya nos estuvo visitando hace un año aproximadamente en el especial del primer aniversario. Así que vamos a escucharles a los Minoen, Laberinto Superviviente, y regresamos. Nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo humano. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un abrazo para toda la gente que nos estuvo escuchando por esta noche. Les mandamos un abrazo, un beso muy grande para toda la gente y también para toda la gente que le ha dado like últimamente a nuestra página. Ya estamos llegando a los 930 me gustas, así que un abrazote para ahí. Entonces, para darles la invitación última, el 2 tenemos lo de las bandas independientes, sonidos independientes en el Taita Rock, y el encuentro internacional de blues y rock and roll, que será el 3 y el 4, así que caigan invitados todos. Y toda la información de los eventos lo tienen en Alborada Rock Radio, en nuestra página de Facebook. Nos despedimos con una canción de Panzer, Fuego Prohibido, que nos han estado pidiendo a través de las redes sociales, y nos despedimos. Escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Gracias a Daniel y gracias al Pato que nos acompañó esta noche. Y nos escuchamos el próximo viernes. Me perdí en ti, en tu forma de hablar, y yo intentándote atrapar. Eres